dedicado a la memoria de Laura Carasay y Joaquín Lavado. Aire Libre presenta Clics Modernos, el recorrido semanal por nuestras pantallas, nuestros trazos, nuestra gente. Ahora habilitamos el compartir. En los clics de esta semana conocemos a María Langui, directora, productora audiovisual y referente de Rosaria, la primer productora de contenido audiovisual feminista de Rosario. Su trayectoria, cómo es hacer cine en Rosario y la realidad actual del sector en esta charla en Clics Modernos. Yo estudiaba trabajo social y no me acuerdo cómo llego a la escuela de cine. Creo que por amigos de mi vieja, y empiezo a ir a la escuela de cine y me encantó, me pareció como que desde el cine se podía hacer un montón por lo social, y como que yo quería hacer cosas, y por ahí la carrera de trabajo social no era específicamente lo que yo quería hacer, entonces... Bueno, me empecé a enganchar con todo el tema del cine documental y qué sé yo. Y bueno, después empecé a filmar. Y cuando yo empecé a estudiar cine, todavía hacíamos cine en 16 milímetros. Así que, bueno, me enganché a filmar en 16, en los trabajos de tesis de compañeros. Y después de ahí como que ya nos empezamos a enganchar a filmar cine, como que era súper importante filmar cine y en rollo, y ir a revelar a Buenos Aires, y bueno, un delirio total, solo de estudiantes de cine y muy jóvenes, y bueno, después viajé por Latinoamérica, volví y ahí decidí hacer mi tesis de la escuela de cine, en cine. Y bueno, y después me di la cabeza contra la pared con la tesis, que no entraba a ningún festival, que me había costado un montón de plata hacer en cine. Y bueno, y ahí empecé a descubrir lo que es el mundo del cine afuera de la escuela de cine, la realidad. Y entonces, bueno, ahí decidí que lo que yo quería, lo que yo tenía que hacer era aprender a vender el cine, a entender de la comercialización del cine. Entonces me fui a estudiar cine a Estados Unidos. Y en Estados Unidos estudié de vuelta toda la carrera de cine en San Francisco y me dediqué a la producción. Y desde que vine, nuevamente volví a la Argentina en el, no sé, en el 2005, por ahí, que me pareció como que podía hacer cosas nuevamente acá. Bueno, cometí el error de volverme a Rosario, que es bastante injusto, y lo más lejos que pude llegar en cine fue a trabajar en videoteca. así que bueno, fue un garrón, así que hice la valija y me fui a vivir a Buenos Aires, como tenemos que hacer la mayoría de los rosarinos para poder vivir de lo que queremos en el arte, y trabajé en cine. Trabajé en cine industrial en Buenos Aires con varios directores copadísimos. Conocí el ambiente del cine de Buenos Aires, que no lo había conocido antes. Por suerte había tenido la experiencia del cine estadounidense antes que el porteño, entonces sabía que había cosas que eran propias de los porteños y no del cine. Entonces, bueno, nada. Cuando pude volver a Rosario fue cuando empecé a ganar premios que me permitieron volver a filmar lo mío, ¿no? Y mantenerme con eso. Para mí es como muy importante vivir de lo que hago. Entonces, como que ese es el límite. Entonces era muy importante vivir del cine. Y entonces por eso siempre fue un lugar muy difícil para vivir Rosario. Hay que pensar al cine, el cine, ¿no? Que por lo menos el que yo quiero hacer. Yo ahora soy docente de las escuelas de cine, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la misma escuela donde yo estudié doy clases y doy clases también en la Escuela de Cine de Santa Fe. O sea, ahora formo realizadores y realizadoras de cine en escuelas públicas, que es muy importante destacar esto, ¿no? Y siempre los que nos dedicamos a este tipo de cine independiente, porque no es el cine de Hollywood, hay que transpirar mucho la camiseta para hacerlo, no lo podríamos hacer si no es con una ayuda del Estado. El cine entendido como un producto cultural, ¿no? Algo que es necesario para el ser nacional, o sea, para que podamos compartir entre los argentinos, entre las personas que compartimos esta cultura, cosas, ¿no? Y entonces, entendido así, el cine tiene que estar subsidiado desde el Estado. No es un producto, digamos, que se hace para ganar guita. Por eso yo te hablé de la subsistencia, que no es lo mismo que hacer dinero. Entonces, la provincia de Santa Fe siempre fue una provincia que a mi criterio nunca estuvo bien administrada la cuestión cultural. Digo esto porque a mí siempre me pareció que si bien, por ejemplo, la época socialista tuvo muchos aciertos en su primera época, por ejemplo, en el 2008, cuando yo pude volver a instalarme en Rosario gracias a estos premios que te digo, y que empecé a pensar en poner la productora acá, después se transformó en un lugar sin salida porque para generar una mini industria, digamos, aunque sea cultural, uno tiene que tener objetivos como a largo plazo, ¿no? Objetivos a corto plazo y objetivos a largo plazo. Es mucha la gente que se necesita para trabajar en cine, desde técnicos, actores, también es mucho dinero el que se mueve con una película. Así como sale mucha plata hacer una película, también la película genera mucha plata en un montón de cosas, desde darle de comer a 50 personas durante 6 semanas, desde alojar gente, o sea, mueve un montón de cosas que estoy segura que a las municipalidades, les interesaría muchísimo mover esos recursos, ¿no es cierto? Pero yo creo que a veces en los lugares de decisiones hay más que cineastas sentados, funcionarios, y que los funcionarios a veces, no sé, por cuestiones políticas, por cuestiones, no tienen la capacidad de poder trabajar en políticas públicas que ayuden a desarrollar una industria como es la industria del cine, aunque sea una industria cultural. No te estoy hablando de una industria de Hollywood. La industria que necesitaríamos que federalicen los porteños, por ejemplo, porque los porteños gozan de la plata de todos nosotros, haciendo el cine nacional en Capital Federal, solamente. Ese cine se tendría que hacer en todas las provincias. Que son las que aportamos a ese fondo de financiamiento que regula el Instituto Nacional de Cine, y no lo estamos viendo porque no se filma nada fuera de Capital Federal, todo queda ahí. Entonces, bueno, Nada, esperemos que con esta nueva gestión, yo siempre estoy esperando, haya funcionarios que tengan la capacidad, digo funcionarios porque siempre son hombres, lamentablemente, porque no hemos entendido el concepto de equidad todavía, que las políticas públicas también tienen que ser generadas por las mujeres que nos dedicamos a esto. Si realmente queremos que sean democráticas, ¿no? Que tengan todas las voces adentro. Y también por los colectivos LGTBI más, que han sido tan ninguneados en la historia del cine, igual que los colectivos de mujeres, para que puedan ser políticas públicas interesantes, ¿no? Que nos abarquen a todos, todes. Entonces, bueno, nada, yo estoy esperando. Ahora este año es un año totalmente loco, con pandemia, donde, qué sé yo, la gente se muere. La verdad que hablar de 40 millones para hacer una película, y sí, suena un poco loco, pero qué sé yo, a veces se gastan 40 millones para hacer cada cosa que vos decís, bueno, si estamos gastando 40 millones en seguir haciendo cultura, creo que desde ahí se alimenta el alma, ¿no? También. Entonces, bueno, no sé, son discusiones que conllevarían como a un montón de cosas. Pero bueno, este año solamente se abrió una convocatoria desde el Ministerio de Cultura, que es Fomento 2020, que siempre es una convocatoria que desde la época de los socialistas deja gusto a poco, porque es como premio estímulo, yo no sé qué están estimulando, o sea, o hay plata para hacer una película o no hay plata para hacer una película, o sea, no sé, con todos, si vos sumás todos los premios juntos, no alcanzan ni para subvencionar un largometraje, entonces es como que hay sabor a poco siempre. Y en el medio hay mucha gente, yo estaba escuchando los números. De que los que a veces nombran los números como algo, se presentaron y yo digo, ay, Dios mío, toda esa cantidad de gente queriendo filmar en la provincia de Santa Fe y esto es lo que se ofrece. Es tristísimo. Así que bueno, no sé, yo no tengo respuestas, yo hago cine, o trato de hacerlo, en esta coyuntura. No sé, a lo mejor si me convocaran desde algún lugar me sentaría a pensar las respuestas. En este momento lo que hago es lo que no puedo dejar de hacer, que son proyectos, todo el tiempo estoy escribiendo, todo el tiempo estoy conectando gente, porque yo me dedico a la producción ejecutiva más que nada. Entonces, por ejemplo, me hablabas de Mario y, por ejemplo, yo fui la productora de la película. De la última película de Mario, de Hachacha Cucaracha. O sea, mi trabajo se convirtió en como en ayudar muchas veces a directores, varones, mujeres, a atravesar ese proceso de buscar financiamientos para su película. Entonces yo acompaño ese proceso. Y produzco, ¿no? Y a veces, cuando tengo la oportunidad, puedo, gano un premio y puedo pagar ayudas, como por ejemplo contratar guionistas y qué sé yo, hago proyectos como Ni Una Menos en Santa Fe, que fue la miniserie que hice cuando gané el premio de Espacio Santafesino para miniserie periodística. Hice esa miniserie sobre 8 hechos de femicidios ocurridos acá en la provincia. Y bueno, y ahora con la productora, con Rosaria, yo tengo una productora que fundamos con Judith Battaglia, que es una directora de acá de Rosario. Creo que fue cuando ganamos el concurso de Telefilm en el Inca para ser Mary Terán, la tenista del pueblo, que fue en el 2012, con la cual ya hicimos un par de documentales, o sea, ya hemos hecho varias cosas. Desde la productora, ahora abrimos una instancia de clínicas de proyectos, de desarrollos de proyectos audiovisuales, que es lo que se está haciendo a nivel mundial, Porque como no se puede filmar, entonces todos estamos trabajando en nuestros proyectos en lo que se llama, en una instancia de carpetas, ¿no? O sea, de la película que quiero hacer, cómo la quiero hacer, cuánto sale, para presentar a fondos de financiamiento. Y como, bueno, la productora feminista se llama Rosaria Producciones, creemos que es una instancia que hay que trabajar desde el feminismo para apuntalar esta instancia que está como muy aceitada, porque es una instancia que la inventaron los americanos, como siempre, hace como 20 años, el desarrollo de proyectos y la búsqueda de financiación a través de carpetas audiovisuales, que como siempre está atravesada por la problemática del patriarcado, ¿no? Entonces, siempre es el mismo lobby, el mismo armado, los mismos venden, los mismos compran, los mismos hacen las críticas, los mismos ganan los premios. Y bueno, el colectivo de mujeres, como lo viene denunciando en todos los grandes festivales internacionales y qué sé yo, necesita un espacio para poder reflexionar todas estas instancias entre nosotras y poder empoderarnos entre nosotras para trabajar los proyectos que nacen generalmente de las denuncias del movimiento de mujeres, digamos. Y entonces dijimos, bueno, ya veníamos filmando con Judith las dos, ella escribía, yo producía lo que ella escribía, en esta forma así de acompañarnos entre las dos. Y siempre salía la cuestión de que las protagonistas eran mujeres, escribía ella que era mujer, producía yo que era mujer, a veces dirigía ella, a veces dirigía yo. Y bueno, entonces esto de la mirada de las mujeres, las películas que hacíamos eran desde la mirada de mujeres. Entonces dijimos, che, ¿por qué no hacemos una productora de mujeres? Y me acuerdo que la discusión sobre el feminismo en aquel momento, año 2012, entre nosotras dos, fue una discusión acalorada, ¿no? O sea, un momento totalmente diferente del feminismo, hace 8 años atrás. De si éramos feministas, si la productora era feminista, si era de mujeres feministas o de mujeres. Bueno, ahora ya. Esas no caben dudas, ¿no? O sea, pero me acuerdo que en ese momento nos lo planteamos. Y entonces, y siempre después leyendo mucho, porque esta clínica que vamos a abrir ahora, que es totalmente novedosa, novedosa porque no se hizo antes en Rosario, yo no sé si se ha hecho en la Argentina, estas eran los talleres que proponían las feministas en Estados Unidos en la segunda, tercera ola del feminismo en Palo Alto, donde se juntaban todas las minas que hacían audiovisual y se encerraban durante un fin de semana en un granero con las cámaras, con todo, y filmaban. Y filmaban entre ellas y las cosas que ellas querían y salían cortos, qué sé yo, del aborto, bueno, de todas las denuncias del movimiento, ¿no? O sea que que nosotros enfocamos hoy para desarrollo de proyectos, porque el mundo del cine estaba pasando por ahí, pero a través de la reflexión entre mujeres y entre, le sumamos al colectivo LGTBI más, porque yo creo que cuando el movimiento de mujeres empieza a observar al cine mundial con sus demandas y dice, bueno, muchachos, hace 100 años que hacemos cine y los números en los festivales no cambian. Si vemos los porcentajes en los festivales más grandes del mundo, solamente hay 10% de las películas están dirigidas por mujeres, y así, o sea, faltan nuestras voces. nos damos cuenta que somos a la punta de lanza de la democratización, ¿no? De los procesos. Y entonces ahí, cuando pedimos esa palabra, le tenemos que abrir la puerta también a los compañeros del colectivo LGTBI más, porque si nosotras estamos demandando la equidad tiene que ser para todos los colectivos que se han silenciado durante tanto tiempo. ¿Cuántas películas dirigidas por los compañeros de los colectivos LGTBI más hay en los festivales? Yo creo que no. No sé, debe ser el 0,00. ¿Cuántos técnicos, técniques? No están hechos ni los registros. O sea, recién ahora es un colectivo que ha dejado de ser perseguido. Entonces, bueno, mirá si falta trabajo hasta que tenga voz ese colectivo. Entonces, bueno, nada, ya que se va a pedir por la equidad, me parece que ya esa equidad hay que pedirla. Con una equidad que abarque a todos los colectivos que de las minorías, ¿no? Como también de los pueblos originarios, o sea, por eso también el Encuentro Nacional de Mujeres, el último encuentro ya se llamó Plurinacional de Mujeres y Disidencias, o sea. Es cada vez más amplio porque, o sea, hay que darle la voz a todos los que no tuvieron voz en este proceso de construcción de un montón de cosas. Dime con quién andas, dime lo que sientes, dime lo que quieres para ti. Yo no sé por qué pasó, pero todo sucedió tan de repente que no pude discernir. Poco a poco tu sonrisa se empezó a desdibujar. No había artes ni razones para hacerte reaccionar. Y ahora que todos estamos esperando de ti una señal, lo único que percibimos es tu sombra detrás de la cortina y en tu balcón las flores ya no crecen. El encierro se terminó. Clics modernos. Polifonías propone 7 encuentros de dramaturgia online. Juan Pablo Giordano nos cuenta más de este proyecto. Polifonías es trata de 7 encuentros online de dramaturgia, 7 encuentros online, donde vamos a dar cada dramaturgia, va a proponer su manera de escribir, sus técnicas, y la idea es que los alumnos que se inscriban, escriban en el momento en el que están haciendo taller. No van a ser encuentros teóricos, sino que obviamente va a haber algo de teoría, pero la idea es que lleven un texto escrito, aunque esté chiquito, y que con ese texto escrito las herramientas que cada dramaturgo le va a proponer. Son 7 encuentros todos los martes hasta el 17 de noviembre. Arranque con Romina Majadiardo, sigue con Julieta Vivo, Tania Fabiore, Sebastián Villarrojas, Romina Zamudelo, Evelyn Prometo y Marcelo Zafaiper. Son 5 autores de Rosario y 2 de Santa Fe, todos de una gran trayectoria, con un montón de enseñanzas acá en Rosario, en Santa Fe, en Buenos Aires, en un montón de lugares. Son limitados, hay 20 alumnos por cada taller. Nada, se van llegando, la verdad que tenemos como 80, en total 80 inscriptos. Así que bueno, esa es la primera propuesta de Policomía. Siete encuentros de dramaturgia online. Nosotros en el Ministerio fuimos trabajando ya del año pasado, desde hace tiempo, con lo que se llama Usina Sur, que es de Fábrica Llena de Casa de Hijón. Yo trabajo para el Ministerio de Cultura en el lugar que se llama Casa de Hijón, en la ciudad de Rosario, en el barrio Saladillo. Después, a través de este lugar llamado Usina Sur, convocamos a guionistas y dramaturgos de toda la región para perfeccionamiento de escritura dramática. Teníamos el año 2015 ya haciendo talleres de guión muy generales, algunos teóricos y otros no generales y más específicos, como por ejemplo escritura de cortometraje o análisis de cultura. Hace un par de años hicimos uno muy lindo que es teatro y guión para las infancias, para analizar, tratamos de pensar y armar talleres que nada que ver con el guión dirigido hacia los jóvenes, dramaturgia por un lado y guión definitivamente por otro, y también convocando autoras de Rosario que hacen teatro para los más chiquitos, teatro para bebés, porque hemos escrito una obra de teatro para bebés, y además los talleres anuales de guión y dramaturgia. Nosotros trabajamos con la idea es que nosotros que esa formación, ¿no? Porque acá hay escuelas de teatro, hay escuelas de cine, sino que se lleva un complemento a esa formación, porque la formación la tienen las escuelas. Pero sí, en el caso de la dramaturgia, la escritura dramática del guión, en los cuales hay algunas falencias, la idea es que se lleve un perfeccionamiento de cómo escribir una obra de teatro, cómo escribir un guión de cine. Y continuando eso, Polifonía viene de su vida, continúa esa. Eso que venimos haciendo todos los años, pero bueno, la pandemia nos agarró sin poder hacer talleres presenciales, entonces surgió esta idea de hacer los encuentros online. Y esta cosa de, porque sea online, no, que no sea teórico, sino que se pongan a escribir, porque muchos en los encuentros que hacemos nosotros años anteriores, había instancias de taller, instancias de que se escribía en clase. Bueno, no queríamos perder eso. Entonces, no, la mayoría de convocados para dar esos encuentros van a dar ejercicios de escritura. Así que de esa manera complementamos lo que veníamos haciendo, lo traemos para este año, sin que nos pase por arriba esta cuestión de la pandemia. Se escribe directamente a polifoniassantafe@gmail.com. Si tienen las dos, es polifoniassantafe. polifoniassantafe@gmail.com. Ahí van a tener la info de los encuentros, cómo es, cuál es la propuesta de cada dramaturgo convocado. Los días, los horarios, ocasionales, los días martes, 18, 21. Y bueno, ahí les vamos a decir los que se pueden inscribir, los que quedan listas de espera porque ya están cerrados los tiempos. Y si, bueno, si tiene que ir alguno que ya está completo, igual lo vamos a dejar inscrito, pero unos días antes lo vamos a avisar si ya se cambian algunos grupos más para que no se quede afuera. Primero de mail y van a tener toda esa info. A pesar ahí llega nuestro programa de hoy. Muchas gracias a quienes estuvieron escuchando este bello podcast.